Vivimos juntos la mañana de la radio. Estás en FM Estilo 99.5. El otoño arranca con buena onda. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de los bombos que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA, un espacio que se llama... La Hora del 14 bis. Virginia Corol anunciando el nombre del programa, mi nombre es Ernesto Avellaneda, les damos la bienvenida a esta hora radial donde tratamos de acercar un poco de información y formación en el mejor sentido de la palabra, todo desde la óptica de los trabajadores. También acompañando la mesa está el doctor Juan Manuel Holz. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Ernesto. Buenos días, Virginia. Buenos días a la audiencia. Y bueno, nuevamente agradecido por la invitación todas las semanas para que venga a colaborar. Los agradecidos somos nosotros por venir a ayudarnos, a darnos una mano, a llevar adelante este programa. Absolutamente. ¿Pero que él no sabe que está contratado? De a poquito va descubriendo. Me imagino que iniciaron los trámites de registración, ¿no? Sí. Después vamos a pedir a un abogado que nos asesore. Yo te re-registro, Juan. Sí, hermoso día el día de hoy, soleado, lindo. A pesar de la gripe que estoy sufriendo, estoy disfrutando el día. Afuera está lindo, acá adentro no lo podemos ver, pero... Entramos sí. Recién y lindo. Y les cuento una anécdota para alegrar aún más la mañana. Hay gente que todavía confía en la gente. ¿Vos sabés qué? Les cuento para... Uh-huh. Tenía ganas de contar, amenizar la mañana. Ayer se me rompió la moto allá cerca del Mercado Central, cuando me iba a trabajar. Y bueno, me acerqué a un tal primer taller que encontré, que casualmente era mi día de suerte. Encontré ahí cerca y bueno, dejé la moto y el mecánico... Quedamos que a la vuelta del trabajo pasaba y retiraba la moto. ¿Rotaba nafta? No, estaba rota en serio. Y cuando volví resulta que típico, no me alcanza la plata para pagar todo, le quedé debiendo un poco de plata al mecánico. Y el mecánico me dijo, no hay problema, anda tranquilo y cuando tengas, pasá, pero volveme. Pero digo, tal, ¿eh? Son cosas que la verdad que uno le vuelve a dar esperanza en la gente, especialmente la clase trabajadora. Fíjate vos que esto se ve generalmente en las clases más humildes, el confiar en la palabra. Muchas veces, por ahí en otros estratos sociales, inclusive, por 2 pesos no... Vos subías al colectivo, a veces antes era así, cuando era por 5 centavos, ¿te acordás el colectivo? Bueno, quería compartir esta anécdota para reflexionar un poquito, comenzar el fin de semana diciendo que la gente que confía en la gente es buena gente. Sí. Y bueno, espero ser digno de esa confianza y llevarle los 20 pesos que le quedé debiendo al mecánico. No, sí. Seguro, sí. El taller de motos que está ahí cerca del Mercado Central, hago la promoción de paso, no sé ni... Ahora cuando vayas a cumplir... Con tu obligación seguramente te vas a acordar el nombre, lo vas a preguntar y... Sí, vos sabés que ni el nombre del mecánico, sí, me dijo, pero no me acuerdo en realidad. Y pero tampoco le dije... En realidad a ellos no les interesa, a la persona que está haciendo no les interesa que la nombre. Uh-huh. Hace el bien... Sí, de corazón. Porque es un prójimo y lo hace el bien y lo ve mal, lo ve en una situación difícil. De corazón, así que... sí, así que bueno, linda forma de comenzar la semana, y esa voz que escuchábamos ahí al aire antes de que lo anunciemos ya no se puede contener. Muchas voces en off. Sí, muchas voces en off. Está con nosotros. Estamos en familia. Sí, sí, sí. Está con nosotros el señor Tino Fleitas, jubilado docente y candidato a director suplente en el directorio del IPM. Es del IPS Misiones. Bienvenido, Tino, ¿cómo estás? Rama pasiva. Rama pasiva. Gracias, correcto. También está con nosotros el señor Alberto Holz, que también es jubilado docente y es candidato a director titular de la rama pasiva del IPS. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días. Buenos días a Misiones. Bien. Buenos días a Posadas, buenos días a Misiones, buenos días a esta radio. Y gracias por invitarnos. No, por favor, gracias a ustedes por acercarse. Y los convocamos hoy porque vamos a hablar justamente de el por ahí mal llamado de alguna manera sector pasivo del IPS, que son el sector de los jubilados. Bueno, nos van a contar los compañeros cómo es la situación que están viviendo en relación al IPS, que es la obra social a la que aportamos todos los empleados del Estado. Así que bueno, bienvenido y espero que podamos desarrollar el Vamos tema. Vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Temitas rápidos de la semana. Bueno, hubo un paro sorpresivo de choferes de colectivo, no sé si se enteraron. Sí, los que andamos en colectivo, sí. Sí, sí, sí. Por supuesto. Andan en moto, ¿no? No, claro. Pero mira, justo ayer se me rompió la moto y tuve que usar el colectivo. Llegué tarde al trabajo, por supuesto, pero bueno. Pero ya había terminado el paro. En realidad no fue un paro. Fue un trabajar a reglamento, haciendo uso de su derecho a descansar de los trabajadores del volante ahí de algunas empresas de colectivo. Que tiene que ver con una decisión del gobierno de descontar el día de huelga del 10 de abril. Y bueno, como en respuesta a esto, los choferes de colectivo nucleados en la UTA tomaron esta medida, que no es una medida de fuerza del todo, es una medida de hacer uso de un derecho propio, ¿no? Y aparte no le estaban pagando unas horas extras. O no cumplir con los pedidos de abuso de la empresa. Claro, o sea, claro. No, la protesta tengo entendido que fue... porque no le abonan las horas extras, como dicen, la colaboración. La colaboración significa de que tengan que cumplir en exceso con el horario y la jornada laboral. ¿Pueden explicar algo? Yo no estoy entendiendo. Sí. El gobierno ordena que la empresa privada descuente a su empleado. En realidad no fue el gobierno en este caso, es la empresa la que toma la decisión de no pagar las horas extras a sus empleados. Lo que el gobierno hizo fue... Convalidar eso de alguna manera, hacer la vista gorda, si se quiere, porque supongo que habrán denuncias hechas con respecto a esto. Pero bueno, ese más o menos fue una noticia de la semana con respecto a los trabajadores. Hubo un derrumbe de tierra en el interior de Misiones. En la zona de Aristóbulo del Valle se está hundiendo Misiones. Está bajando el precio de la tierra. Está bajando el precio de la tierra. Qué raro. Una hectárea. Y encima están saliendo teorías de lo más desopilante, extraterrestre. Yo creo que tiene que ver con el desmonte por ahí. Absolutamente. Con el desmonte, claro. con la cuestión de la represa. Sí, por supuesto. Ya tenemos casos insólitos. Se murieron como 500 vacas hace poco, que creo que todavía no se develó cuál fue el motivo. Dice que hay una teoría también que dice que es la María Mole, el yuyo María Mole, que comieron. ¿Que la siempre existió? Que siempre existió, ¿no? Que las vacas creo que aprendieron a diferenciar entre uno y otro a lo largo del tiempo, pero aparentemente esa es una de las teorías que más fuerte está pegando. Pero bueno... compañero, el tema del día de hoy va a ser el tema de jubilados. Así que, ¿qué les parece si vamos a una pequeña pausa musical? Acomodamos las calzas, nos acomodamos en la mesa para hablar más cómodamente y avanzamos con este tema. Jubilados, IPS, obra social y aporte de jubilatorio. Música. Sick que no es en vano que brindes tu amor. Para el mundo esa es la solución. Todo lo que ves se multiplicará. Quédate tranquilo y pronto lo verás. Siente el latido de tu corazón. Es reggae, movimiento de unificación. Ya nos da la fuerza para continuar. Y la naturaleza te acompañará. Tendrás que tener contento el corazón. Tendrás que buscar tu purificación. La fuerza, la luz, una revolución. Camina, multiplica, expande la ilusión. Reggae music, sonidos de libertad. Siempre en el camino busca la verdad. Y la naturaleza te acompañará. Yo encontré en mi planta la meditación y en el reggae el movimiento de unificación. Tendrás que buscar la fuerza en tu interior. Tendrás que andar atento en Babilón bajo la luz. La guía del león conquistador, semilla de esperanza, nueva generación. Únete, levanta tu mano. Únete, verás que somos hermanos. Únete, levanta tu mano. Únete, verás que somos hermanos. Oh, oh. Camino busca la verdad, la naturaleza te acompañará. Encontra en tu planta la meditación, reggae, movimiento, unificación. No es en vano que brindes tu amor, para el mundo esa es la solución. Todo lo que ves se multiplicará, quédate tranquilo y pronto lo verás. Siente los latidos de tu corazón, es reggae, movimiento, unificación. ¿Sabías que los jubilados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el 82% móvil. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Muy bien, continuamos en la hora del 14 bis. Ernesto Avellaneda, Virginia Corol, Juan Manuel Holz, el equipo de conducción de la radio, y como invitados entonces Tino Fleitas y Alberto Holz, jubilados docentes. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 03764 y el celular es 15473-7874. 15473-7874. El teléfono fijo de la radio es 446-9020. 446-9020. Está Juan Manuel en la operación técnica, Juan Manuel Escobar en este caso, que muy amablemente va a tomar el mensaje y nos va a pasar en un papelito seguramente anotado cuál es tu inquietud. También nos escuchás a través de internet en www.995.posadasmisiones.com.ar. Si querés escuchar en diferido este programa, podés hacerlo en www, y atención acá, compromisoconlasbases.blogspot.com. Ahí están todos los programas grabados que pudimos levantar en la internet y millones de personas tienen acceso libre a esta tecnología. Bien, decíamos que estamos con los jubilados docentes, que, integrantes además de Marea Blanca, que es un movimiento de trabajadores jubilados que han emprendido una forma de lucha, que es la caminata de los jueves. Todos los jueves creo que ya van por más de 70 caminatas. 84 vueltas a la plaza ya dieron, una vez a la semana, todas las semanas sin faltar. Por ahí alguna pausa en vacaciones, pero siempre firmes ahí los compañeros jubilados docentes, que están mostrando que se puede luchar a pesar de la condición laboral, y además que se debe luchar para poder recuperar algo de los derechos que estamos perdiendo en los últimos tiempos. ¿Cómo es esto, Alberto? Estamos peleando en Marea Blanca y además estamos tratando de recuperar espacios en el IPS. Sí, sumamos una lucha más. Marea Blanca, con su marcha 84, hoy puede decir como balance, uh-huh, que ha logrado muchas cosas. ha logrado que se termine la emergencia previsional mediante la demostración numérica, mediante números ocultos por el IPS, pero logrados en otros ámbitos. Bueno, hemos logrado que se termine la emergencia previsional y la quita de haberes que ya llevaba muchos años a raíz de esta declaración. Y principalmente visibilizar lo que por ahí el gobierno quería invisibilizar, que era la problemática de la deuda, claro, con los jubilados. Vamos a graficarlo así. Pudimos, en un mes determinado, septiembre de 2012, destapar la olla y mostrar estos datos. Los hicimos constar y, con eso hemos luchado. Ahora, nosotros queremos estar adentro del IPS para que esa olla destapada quede permanentemente destapada y que todos los meses se sepa cuánto dinero debió entrar, cuánto entró efectivamente, cuánto se gastó y cuánto queda de superávit para capitalizar el instituto. Esa información no está al alcance de todos en este momento. No, está negada. Yo tengo demostrado a través de trámites que el IPS no quiere informar, se niega a informar esta data, ¿no es cierto? Que debiera hacerlo porque hay una ley que obliga. Podíamos haber ido a la justicia y esperar largo tiempo que esto se resolviera, pero fuimos un poquito más vivos y directamente recurrimos a otros institutos liquidadores de haberes. Y así obtuvimos el total de aportes y contribuciones. Y bueno, hicimos los datos comparativos. Esto ya está aceptado por la Cámara, es decir, nosotros entregamos ese material y bueno, reconocieron que la emergencia previsional no tenía sentido, cosa que nosotros ya sabíamos de antes porque también seguíamos, siempre rastreamos los números del campo educativo y teníamos superávit. Pero nos decían, no, el superávit de los que más pueden tiene que ayudar al déficit de los que menos pueden. Y como no conocíamos los datos, teníamos que quedarnos quietitos. Claro, porque el modelo del IPS en realidad es un modelo solidario, se llama, en el que... Sí, bueno, está bien, es así. Sí, pero el fondo común paga a los distintos regímenes. Hay muchos funcionarios que se solidarizan solo con su propio bolsillo en algunos casos. Sí, bueno, vamos a entender que este ahorro del IPS no quedaba en las arcas del IPS. 40 millones mensuales, 500 millones anuales, durante muchos años, constituye en realidad una deuda del Estado con el IPS, por más que quieran seguir ocultando o negando. Nosotros queremos que estas cifras se consoliden y que se diga cómo se va a pagar. O sea que, a ver, el primer objetivo de recuperar espacio dentro del directorio del IPS es lograr transparencia. Lograr transparencia, acceso a la información más que nada. Porque ¿qué director puede cogobernar en un cuerpo colegiado a un instituto si no sabe nada? Es decir, los de hoy, no sé si saben o no saben, pero actúan como si la autarquía del IPS no existiera, para exigir información e ingreso y depósito de los fondos del instituto. Atención a la audiencia, si hay algún jubilado escuchando, preste mucha atención, o si el que está escuchando tiene algún abuelo, papá, mamá, jubilada, vecino, avísele que estamos hablando de esto porque es muy importante. Muchas veces el ignorar estas cuestiones es lo que nos llevan a que aguantemos hasta que veamos que está muy mal la cosa. Para poner en contexto, Tino, sí. ¿Qué es lo que se elige acá? El directorio está formado por 4 personas. Exactamente. Directores. El directorio es de 4 directores. Exactamente. Dos de ellos designados por el Poder Ejecutivo. Directamente. Directamente. Uno de ellos con el cargo de presidente. En este caso, Sandra Montiel. Claro. Y con capacidad de desempatar en caso de empate con los dos que son representantes de los afiliados, pasivos y activos, es decir, 4 directores. Nosotros estamos luchando para entrar como director de pasivo, Alberto Federico Holz. Él va como candidato de director de pasivos, de tal manera que nosotros queremos ocupar ese lugar. Y estamos seguros que también los activos están trabajando fuertemente para instalar un director de activos. De tal manera que estaríamos nosotros mucho más fuertes. De cualquier manera, ya les va a ir explicando Alberto Federico Holz cómo va a ir desarrollando su tarea. Que no va a ser fácil. No va a ser nada fácil. Pero yo lo que quiero directamente hablar ahora es de una reunión que vamos a tener en Villa Cabello. Ah, mira. En Villa Cabello vamos a tener una reunión el jueves 15. Uh-huh. Pero no se trata de docentes o de jubilados docentes. Uh-huh. Se trata de retirados de la policía, penitenciaría, de los jubilados de cualquier régimen, sean de salud, sean municipales, administrativos de cualquier tipo, y los pensionados que tienen grandes problemas. En este momento los pensionados, después lo va a explicar también Alberto Federico Holz, que tienen muchos problemas. De tal manera que a ellos les invitamos en el Club de Abuelos Esperanza. Club de Abuelos Esperanza, que está ubicado en la avenida López y Planes, a una cuadra y media aproximadamente de Eva Perón, y al lado de un consultorio médico. Ah, ya sé dónde es. Un consultorio médico. Tiene, entonces, tiene un cartel ahí, que dice Club de Abuelos. Club de Abuelos. Sí, y entonces ahí, a las 17 horas, el jueves, los esperamos, que van a tener la ampliación de todo lo que se habla ahora, además de material impreso del que le vamos a entregar. Así que, bueno, atención Villa Cabello, entonces todos invitados a participar de esta charla, que no necesariamente está exclusiva para jubilados, solamente los que quieren informarse sobre el tema también. Acá yo conozco muchos colegas que están interesados en algún día jubilarse y en algún día poder vivir me dignamente. Ocurrió hoy, porque estamos volanteando frente al California de Villa Cabello y encuentro una señora y le digo... le entrego esto para le invito a la reunión. Si usted es jubilada, no, dice, yo me estoy por jubilar y me interesa mucho el tema, así que voy a ir. Buenísimo. Qué bueno, que estamos, digo, ustedes también están en la parte más linda de la campaña, que es la de el contacto cara a cara con los afiliados, donde pueden recibir muchas energías positivas, como también críticas. Uy, que las hay. ¿Están recibiendo alguna crítica también por ahí? Pero no hacia nosotros, sino hacia los servicios y prestaciones del IPS. Sí. Y nos usan de cable a tierra. Ah, amigo, que ligamos en el interior, ¿no? Sí. Y tenemos que aclarar, nosotros no somos el IPS todavía, pero esperamos ir corrigiendo esto. Aclaremos, estos compañeros que están hoy con nosotros están proponiendo una lista diferente a la que propone el oficialismo, que generalmente gana las elecciones últimamente con todo el aparato eleccionario aceitadito que tiene para ganar estas elecciones. Hablamos entonces de que el directorio está compuesto por 4 directores. Lo que los jubilados en este caso pretenden es recuperar uno de esos espacios, uno de esos 4, para poder acceder a la información y transparentar un poco la cuestión. Sí, le decís muy bien recuperar, porque estos cargos están uniformados con el sector representativo del Estado, con la manifestación de que armonizando se logran más cosas. Vemos cómo quedó el instituto, de tal manera que tuvimos que empezar con María Blanca. Bueno. Sí. Después tenemos ahí el doctor Juan Manuel Holz, que está analizando críticamente las palabras de los compañeros y también del diario. ¿Tenés algo para contar, Juan Manuel, con respecto al tema? No, estuve leyendo el artículo que hoy acá el candidato Alberto Holz sacó en el diario Primera Edición, y veo que hace un análisis muy claro de qué es lo que es el IPS, cómo funciona, y veo las propuestas que él hace en su nota. Él habla como una revolución. En realidad la revolución es, como él lo dice también, es simplemente que el IPS cumple con sus obligaciones. ¿Y cuáles son algunas de esas? Que termine con las retenciones indebidas, que el Estado haga los depósitos, que en realidad no es del Estado, sino que son de los trabajadores. Y del Seguro Social. Y otro detalle que no está acá en la nota, pero a mí me llama poderosamente la atención el elevado porcentaje de aportes que hace el trabajador. Sí. Estamos hablando de una cosa, o algo 19%, cuando en el régimen privado es una cosa del 9%, creo. Sí, yo creo que la provincia de Misiones es una de las provincias que más fuerte tiene el aporte jubilatorio. Hay provincias que tienen el 11, el 9, el 12, es algo así. Invocar. Mira, invocando supuestos déficits globales, el IPS, ¿no? Es decir, se le está cobrando de más innecesariamente al conjunto de activos y ese dinero no llega, eso es lisa y llanamente estafa previsional. Y es delito que María Blanca viene denunciando constantemente. También una cosa que lograron los jubilados es que el gobernador, de, en cierta manera, se ocupe del tema, por lo menos se preocupe, porque aparentemente antes de que ustedes iniciaran su lucha estaba todo bien. Inclusive se puso a investigar a algunos de los dirigentes para ver qué podía decir en público, ¿no? Tenemos un pequeño audio que queremos compartir con la audiencia, palabras del señor gobernador de la provincia de Misiones, donde dice esto. Mauri, ¿qué estás por ahí, Mauri? ¿Qué temperatura tenemos ahora en Misiones? 40. Tienen una afrenta importante hacia la comunidad, no son la expresión de la comunidad. Dentro de los que había sectores de jubilados docentes que han defendido y han reclamado, yo los he escuchado. Y fíjense un dato que yo quiero que ustedes lo sepan. Uno de sus líderes, no voy a dar el nombre por una cuestión de respeto, en enero del 2013, le estoy hablando, no enero del siglo pasado, tenía un ingreso de 7.804 pesos. El año pasado trasladamos muchas de las movilidades jubilatorias pendientes del sector docente. Y lo vamos a hacer y vamos a completar todo el 2013, seguramente en el corto tiempo. Y su salario en el abril del 2014, ¿sabe cuánto va a ser? 16.656 pesos, su ingreso jubilatorio. No es poca plata, pero ¿saben qué? Ni siquiera no es poca plata en Misiones, no es poca plata en el país y no es poca plata en el mundo una jubilación de $2.000 tipo de cambio oficial. Digo esto para que no hagamos del reclamo la constante y de la agresión al otro. Y en esa misma plaza estaban reclamando los de la CCC, que agredieron a un trabajador, un ingeniero que seguramente quería pasar porque tenía su derecho de circular, y entre hombres y mujeres exaltados lo agredieron. Y digo también para que se sepan los reclamos, cuando uno ve esas paradojas, porque hay mucha gente que efectivamente le hace falta. Hay mucha gente que no tiene un ingreso de 16.000 pesos. Por más que podamos discutir, que me gustaría cobrar tanto, que me correspondería tanto, serían otras discusiones. ¿Sabías que los jubilados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el 82% móvil. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. Muy bien, eran las palabras del señor gobernador hacia, bueno, dirigiendo, encontró un jubilado que puede llegar a ganar 16.000 pesos y agarrándose de eso, él nos explica por qué se sale a reclamar a la calle. En realidad, el sueldo de un jubilado que cobra más por su trabajo, el que trabajó toda su vida, no es representativo de toda los jubilados docentes, por un lado, ¿no? Hay muchos jubilados docentes que están pasando hambre, la verdad. Y por otro lado, al principio de su discurso dijo que atendió todos los reclamos. ¿Qué tenés para decir, Alberto? Uy, muchas cosas. Vamos a irse trazando algunos ejes. Primero, que él se refería a que no es poca plata. Efectivamente, no es poca plata y lo que se le debía a ese docente. El mismo dice 7.000 pesos y después 16. ¿Cuántos años le estuvo embromando a ese docente con el verso de la emergencia previsional, con el verso de las quitas, porque había déficit? Nosotros, después que demostramos que nos estaban robando, nos estaban estafando a activos y pasivos, recién ahora, y no él, fue la Cámara la que levantó la emergencia. El otro eje es... Tiene una pobre imagen de lo que es solidaridad, porque si un docente que gana esa cifra sigue peleando por el docente que está cobrando 3.000 pesos, creo que es para festejar y no para descalificarlo como está haciendo. Eso es solidaridad, ¿no? Sí. En el mejor sentido de la palabra. Y esa es la solidaridad de Marea Blanca. Fue la lucha y no su oreja que escuchó, porque jamás... nos recibió, 84 caminatas para que nos reciba el señor gobernador y nos escuche en estos términos. Entonces, ¿qué dice? ¿Que nos escuchó? Jamás. De pura casualidad, una vez pude filtrarme con el grupo de activos que, bueno, fueron recibidos para apagar el incendio de la golpiza allá en el puente de Garupá. Y en esa oportunidad sí le dije, señor gobernador, yo pertenezco a Marea Blanca, que todos los jueves está dando vueltas en alrededor de la plaza y esperando ser recibidos por usted. Jamás lo hizo. Y me duele a mí como ciudadano haber escrito que usted es un delincuente con la complicidad del directorio en cuanto a delitos previsionales agravados por el ocultamiento y engaño, porque la emergencia previsional solo se puede lograr con mentiras de números, y por eso yo a usted lo califico doblemente o gravemente de delitos previsionales. Y una serie de cositas más que en este momento no viene al caso. Me dijo, ¿sabe qué, señor Holtz? Técnicamente usted tiene razón. Y yo le dije penalmente también. Y ahí corté porque era el turno de otros de hablar, ¿no? ¿Recibimos una comunicación, Virginia? Sí, llamó una oyente que quería hacer una consulta a los compañeros jubilados. Ella es Estela Cristín, que trabajaba en el Tribunal de Cuentas. Y ella se está por acoger al beneficio del retiro voluntario, ¿sí? Pero ella dice que está preocupada porque otras compañeras de ellas ya se acogieron a ese beneficio y 5 años después, cuando le sale la jubilación, digamos, de a partir de ese retiro voluntario, le sale con el monto que cuando empezaron las gestiones. ¿Se entiende? Sí, yo entiendo. Exacto, es decir, dice que a dinero de hoy cobran más o menos 2.800 pesos. Y que como ella se está por acoger a este retiro voluntario, por la edad que tiene, porque tiene 60 años, quiere saber qué tiene que hacer, porque si ella llega a cobrar dentro de 3 años lo que está cobrando hoy, o le sale la jubilación como cuando ella empezó el proceso, va a cobrar nada, 2.000 pesos, 2.500. Sí, para opinar sobre una persona concreta habría que tener los datos en la mano. Claro, ella me dijo que son varias. Pero de cualquier manera hablaría en forma general, ¿no? Ajá. Yo conozco como retiro voluntario el que se da en la docencia. Uno, por razones de salud, se acoge a este sistema. El Consejo General de Educación sigue pagando los haberes, pero mermados según la cantidad de años pendientes de trabajo. Cuando este docente reúne los requisitos jubilatorios, pasa a percibir, obvio, trámite mediante, ¿no es cierto?, el haber jubilatorio en el porcentual que pudiera corresponder, del 75 al 82%. No sé si este régimen también se da en otros campos. Pero la mecánica, ahora, si se está misma. Si se está refiriendo al 75% del que habló el señor gobernador, bueno, le voy a decir que este decreto parece bueno porque es la demostración del gobierno de que tiene poder para cumplir cuando quiere. Es decir, no me parece bueno que cuando quiera, sino cuando deba, corresponde, ¿no? Pero está demostrando con su poder que cuando quiere se puede cumplir. Y está diciendo también, y cuando yo quiero no voy a cumplir, porque por un breve periodo que se va a dar este régimen especial. De cualquier manera nos parece bien porque coincide o es coherente con lo que dice la ley 568, que no tiene que haber pagos en negro o no remunerativos, con la Corte Suprema de Justicia, que también dice que al pasivo le corresponde un haber relacionado con lo que cobraba antes de jubilarse. Claro, pero ¿por qué esta persona que 5 años después percibe la jubilación, ¿sí?, del retiro voluntario, le sale con un haber de hace 3 años atrás? Claro, o sea, cobra lo mismo que hoy que cuando empezó los trámites, ¿entendés? O sea, cobra lo que cobraba hace 3 años. Es decir, tiene que solicitar una ¿cómo se llama? Una liquidación actualizada. Tiene que ver la liquidación que esté actualizada para jubilar, para pedir su baja. Uh-huh. Porque si no le dan actualizado, no tiene que irse. Ajá. Porque va a quedar otra vez en... ¿Y dónde tendrían que ir a hacer ese? Todo el IPS. Claro, el trámite de reclamos en el IPS, pero nosotros nos ofrecemos para que lleve su documentación y su situación a la sede de la asociación de... ¿O a la reunión? La reunión era de... Los miércoles hacemos reunión a la tarde, a las 18 horas en ese lugar. Ahí le recibiríamos los papeles y analizaríamos para darle una respuesta. ¿En dónde sería? En la avenida Corrientes 1461. La invitamos. ¿No está cierto? Bien. Bueno, entonces queda hecha la invitación. Sí, para poder conocer la situación concreta de esta persona. No solo para ella, sino porque me dijo que son varios colegas, compañeras de trabajo. Entonces, bueno, que vayan a... Claro, nosotros tenemos que conocer cuál es el régimen específico por el cual ella se retiró. Está bien. Sí. Cada caso particular tiene sus aristas y cada sector... No es prudente opinar sobre algo que no se tiene bien detallado, ¿no? Ahora, lo que sí sabemos es que a la hora de hacer las liquidaciones siempre interpretan... De maneras muy particulares. De maneras muy particulares quienes deben liquidar los sueldos. Hacemos una pausita musical y seguimos charlando con los jubilados docentes de María Blanca. ¿Sabías que los jubilados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el 82% móvil. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Muy bien, continuamos en la hora del 14 bis con Virginia Corol, Juan Manuel Holz, Juan Manuel Escobar en los controles técnicos. Mi nombre es Ernesto Avellaneda. Y los invitados del día de hoy, jubilados docentes de María Blanca, que estaban participando de las elecciones del IPS para recuperar espacios ahí adentro, está Tino Fleitas y Alberto Holz. Bueno, seguimos charlando un poquito sobre la situación de los jubilados, que muchas veces representa hasta casi un castigo, casi un martirio ser jubilado en la República Argentina en este momento. Bueno, voy a contar una experiencia en mi sector de trabajo. que es el Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas, donde hay como 500 personas que son de planta permanente. Y una vez se me ocurrió preguntar a una persona de avanzada edad que seguía trabajando y yendo al Consejo Deliberante, y le pregunto, y bueno, ¿y usted cuándo se jubila? Y me dice, acá nadie se jubila, acá la gente se muere sin jubilarse. Eso significa que nadie en el Consejo Deliberante, no hay antecedentes, por lo menos que alguien sepa o me haya dicho que se haya jubilado. La gente simplemente deja de ir a trabajar, sigue cobrando su salario como activo, pero nunca se jubila. Qué dato terrible. Che, Virginia, ¿tuvimos una comunicación telefónica? Sí, no, o sea, más que nada quería comentarles a Jorge y a Tino que bueno, que hay muchísima gente interesada, o sea, que digo, Ernesto, por ahí el programa da para más, obviamente. No, un señor que en realidad lo que quería era que les explique que él no quería salir al aire porque dice que él es muy pesado, que pesa 140 kilos, tiene miedo que el aire no le aguante, pero que si puede llamarlos después para hacerles una consulta por una empleada que tiene enferma y cuestiones. Y bueno, entonces, no, lo que preguntaba era eso, digamos, que él va a llamar. Ahora cuando terminemos el programa, que llame, sí, un minutito más van a quedar los compañeros seguramente, o hay un teléfono al que pueden comunicarse con María Blanca. Si nos preguntás, nos queremos quedar una hora más. Pero vamos a quedar fuera de aire, ese es el tema. Enseguida ya vienen los chicos de Todo por Dos, el programa de la tarde que continúa después del nuestro, que bueno, es para entretenernos. Me encanta lo que estuve escuchando ahí, que nos podemos asociar o afiliar a CTA, los jubilados. Correcto, qué bueno que tomaste el pie. Me gusta, porque yo estuve conversando con gente de CTA, de ATE, porque nosotros tenemos siempre la inquietud de hacer deporte de los jubilados. Ah, mira. Y sería lindo armar ahí ATE, sí. CTA, todo. Estamos, y le hacemos un partido con María Blanca, le hacemos un partido con María Blanca. Sí. Qué bueno que me diste el pie para aclarar que la CTA afilia, aparte de instituciones, afilia en forma individual a las personas, a los trabajadores en general, tanto activos como jubilados también. Así que están todos invitados a ser parte de la discusión dentro de la CTA también. Es cuestión de acercarse a la oficina central acá en Posadas. Pero el problema es que vamos a hacer lío allá. No, pero el Papa ya dijo, hay que hacer lío. Siempre que lo hagamos con respeto, yo creo que esa es una de las... Y como dice, con argumento, como hay un artículo en el diario Primera Edición, donde Alberto Federico Hall expone, pero con argumento, con fundamento, eso es lo bueno. Con altura, ¿no? Claro. Una de las cosas que caracteriza por ahí a las manifestaciones de María Blanca es justamente el respeto y, por supuesto, la convivencia tranquila con la comunidad en general. Mucha gente que pasea por la plaza, si se quiere, los jueves, se detiene por ahí a charlar con usted o a tratar de informarse, ¿eh? ¿Es así, Alberto? Sí, sucede especialmente con gente de otras provincias. Les llama la atención este tipo de manifestación. Los que vienen a pasear. Y comparamos los números y sabemos, ahí confirmamos que estamos bien, estamos bien ubicados cuando luchamos, ¿no? Bien, Alberto, dijimos que estamos en la parte más linda de la campaña, que es el contacto con las personas, que así como reciben ondas positivas, reciben críticas. ¿Qué es lo que más reclama la gente con respecto al IPS? Información acerca de su situación previsional y reclaman mejor servicio de obra social. Nosotros les aclaramos que la obra social involucra muchas prestaciones subsidiarias, ¿no es cierto? Es decir, esto es como la planta del maíz, que tiene muchas ramitas y cada ramita debe estudiarse, entenderse para proponer mejoras. Pero así en general vemos que la gente piensa que si Dios está en la provincia, atiende poco, pero solo en Posadas. Es decir, lo poco que hay o lo que por ahí resulta, lo máximo que se da será en Posadas y no en el interior. Y es más, por ahí también se quejan de que a cierta localidad le dieron más que a esta localidad, ¿no? Y bueno, ni hablar en Posadas, ¿no? En Posadas está todo, pero... Alberto, uno de los caballitos de batalla de la actual gestión del IPS es el tema de la del turismo social, ¿podemos decir que el IPS funciona bien solo porque el tema del turismo social anda bien, Tino? Mirá, nosotros aplaudimos todo lo que funcione bien. Es decir, estamos de acuerdo con todos los cursos de computación, de idiomas, aquagym, los viajes en sí. Pero ¿qué pasa? Que sigan, que se incrementen, pero que atiendan la parte básica, básica, esencial, también, que es la remuneración, también sin dejar. Incrementamos todo lo que se refiere a recreación, a formación permanente, bien. Pero, como integrantes del IPS, reclamemos al gobierno para que esos 50 millones vengan al IPS y que el IPS pueda ir aclarando sus cuentas con sus afiliados, activos y pasivos. Sí, una pregunta. ¿Cuáles van a ser sus primeras líneas de acción una vez que lleguen al directorio, Beto Holz? Creo que ya lo dije en forma de anticipo. Nosotros tenemos que reclamar información suficiente para tomar decisiones. Así como nos escondieron los números provisionales, también nos esconden los números de obra social. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando en términos de calidad y cantidad de tanto de ingresos como de egresos en cada prestación. Miren, el 60% de los haberes de los activos está en negro, o sea que no generan aportes y contribuciones para la obra social. Así que vamos a estar detrás de ese tema también. Primero, el asegurar que haya financiamiento para mejorar los servicios. Y también vamos a estar detrás de que se esté gastando adecuadamente con lo que ya existe, ¿no? Sí, más que nada eso, ¿no? Lo que dijimos al principio, transparencia y acceso a la información. Sí, yo coincido y creo que una de las primeras barreras de resguardo que tiene este gobierno en busca de una impunidad es la falta de acceso a la información. Esto en la era de la digitalización, en la era donde cualquier información se puede subir a la internet, se puede acceder, se puede utilizar los buscadores, es increíble que uno no pueda tener acceso a esa información. Creo que sería una gran solución y una gran lucha contra la corrupción si todos podemos acceder a los gastos, inclusive lo que estaban hablando, el tema de los viajes de turistas, del turismo social, los cursos que estaban brindando. También me gustaría saber qué hay detrás de cada una de esas contrataciones. Sí, que eso estábamos pensando, parece medio parecido, que justamente por qué el dinero se va a esos cursos, a viajes y demás, qué hay detrás. Es decir, la remuneración es la remuneración, no se puede negociar, digamos, hacer otro tipo de negociados. En cambio, vos ofreces cursos de computación gratuitos, aquagym, viaje y demás, todo eso sabemos conlleva un importante negociado, por lo menos es posible, ¿no? No, y aparte hay que decir también que hay un concepto errado, porque nada es gratuito. No hay nada gratuito ni en este país ni en el mundo. Siempre alguien tiene que pagar los costos de los servicios que se otorgan. En este caso, se saca de un lado aparentemente para poner en otro y se priorizan cosas que no son las que le interesan realmente a los jubilados. Anteriormente, la contribución del Estado era del orden del 5%, actualmente del 2%. Aparte, por ahí también tenemos que luchar, ¿no? Pero esto ya es cuestión no de los directores, sino del poder legislativo. Yo creo también que no me parece del todo satisfactorio, digamos, que nos acostumbremos o nos contentemos con las cosas gratuitas. Yo creo que deberíamos ganar lo suficiente como para poder pagar esos servicios, es decir, poder elegir qué servicio hago y cuál no, y el que yo elijo lo pago. Porque la gratuidad es una forma de asistencialismo que no sé hasta qué punto tiene total dignidad, ¿no? Sí, parece que ya es folclórico reconocer que el jubilado tiene que ser pobre y tiene que viajar gratis en el colectivo y tiene que tener medio precio para prestaciones turísticas, etcétera, ¿no? Virginia, vos que estás cerca de jubilarte ya, estás pensando en jubilarte, no quiere decir que si, a la audiencia le decimos, Virginia no es vieja, ¿eh? Ella quiere jubilarse. ¿No? ¿Qué, a los 45 se jubila ahora? Bueno, Virginia, ¿qué impresión te da esta actitud de estos compañeros que están en la plaza permanentemente y que lo que te esperan? Bueno, ya del primer día que los conocí a ellos y al el otro compañero Balantus, que también Balantus. Nos vimos en alguna vez en Radio Universidad. Hablando de números. Siempre, sí, pero con mucha... Y la verdad que yo siempre le digo a mis hijos, cuando yo tenía la edad de ustedes y veía personas de 50, 50 y pico, 60, me parecía que eran viejísimas. Y hoy que yo estoy en esa edad y veo gente más grande, la verdad que me causa una alegría tremenda porque... es un placer ver a gente, digamos, trabajando de esa manera, como bien decía Ernesto hoy, que tienen de pasivo, ¿no? No tienen nada. Y incluso a veces esa pasividad es transmitida por la sociedad. Esto de cuando tenés 70 años, te sentás a mirar tele y ya no tenés más nada que hacer. Pero bueno, nada, ¿qué me produce? Y por un lado me produce miedo, por esto que cuentan los compañeros jubilados, la verdad. Pero también digo, voy a pelear lo que haya que pelear, me van a escuchar si hace falta, así que, no sé, supongo que peleando siempre se consigue algo, o luchando, no peleando. Y ya nosotros no sabemos cómo se puede vivir sin pelear, porque nos acostumbraron, nos reunieron para defendernos. Sí. Es un estilo de vida. Sí. Bueno, dos minutos finales, Alberto, Tino, número de lista no tenemos todavía, no. Tenemos nombre de lista, ¿cuántas listas? No, bueno, esto se va a saber posiblemente mañana cuando oficialmente... El lunes. Perdón, sí, el lunes. Sí. Cuando la Junta Electoral informe qué listas fueron aceptadas oficialmente, homologadas, ¿no es cierto?, de acuerdo con las normas. Estimamos que serían dos listas. Hasta ahora dos, sí. Una por parte del oficialismo del gobierno y otra por parte de los luchadores de la Plaza 9 de Julio, a María Blanca. También votan realidad, los retirados policiales, también votan, ¿no? Sí, pero en realidad nosotros fuimos presentados, somos avalados por la Asociación de Jubilados y el Centro de Jubilados de Posadas y de Misiones. Uh-huh. Y los retirados, sí, ¿cómo no? Los retirados son parte de el gran espectro de pasivos. Uh-huh. También lo son, y le vamos a explicar ahora en la reunión, a los pensionados. ¿Por qué cuando un matrimonio aporta, él por su lado y ella también, a la provincia, después cuando fallece uno, el otro no lo cobra? Uh-huh. Se queda con un sueldo. Pero yo insisto en la reunión, porque son pocos minutos. Sí. En la reunión que vamos a hacer el jueves 15 a las 17 horas en el salón del Club de Abuelos Esperanza. Atención Villa Cabello. Atención Villa Cabello, porque está en López y Planes, a una cuadra de Eva Perón, uh-huh, al lado de un consultorio médico. Uh-huh. Club de Abuelos Esperanza. Bien. El jueves 15 a las 17 horas. Y todos los jueves a la mañana en Plaza 9 de Julio. Ah, eso sí, ya. Bien. Estamos programados. Compañeros, ya están los chicos de Todo por Dos. Dentro de poco empieza el programón de la tarde en FM Estilo. Muy agradecido por la visita de ustedes. Siempre traen algo nuevo que vamos aprendiendo los que estamos pensando en algún día jubilarnos. Así que muchas gracias, Juan Manuel Holtz. Muchas gracias por haber participado. Si querés cerrar. No, esto se va a lograr, se logra siempre con votos, así que el día de la elección espero que a no ser una elección obligatoria, creo que el sector activo y el sector pasivo tienen que trabajar en forma contundente para que el día, seguramente va a ser un domingo, a la elección vayan y voten, y que por una vez por todas gane una lista que represente a un sector opositor, a un sector que busque la transparencia y el cambio verdadero dentro del IPS. Perdón, es el viernes 6, porque para los jubilados, pensionados y retirados, siempre es domingo. De 8 a... viernes 6 de junio. De junio. Sí, viernes 6 de junio, elecciones de IPS, esa es la agenda de lucha, y el 29 de mayo, elecciones de CTA. Así que esto fue la hora del 14 bis. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo. Un abrazo militante. Oh.